accept your challenge, bitch. Are you serious, man? Babonia WrestleMania, Babonia WrestleMania. Yo no sé dónde está el nivel de ustedes, pero yo lo veo en mi media. Me siento un graduando desde que le pasaba en medio a la intermedia. Así no hago las cosas yo mismo, puñeta, las cosas se quitan a media. Ya tengo mis sueños cumplidos, lo real les parece finido. Entretenimiento, deporte, ponte bruto y como quiera va herido. Estoy en el click clock de la campana, pero pichean al sonido. Este es como el Royal Rumble, después que te saque esto está permitido. Gano en la tercera vuelta. Trato de encajar su vida con lo que canta, pero algo como que no concuerda. Yo no quiero ganar, pero cabrones, yo dudo que pierda. Tú eres buen capitán, cabrón, sigue navegando en la mierda. Carlos Colón con el puño vendado, bailando el shake y están con al lado. Como Mike Foley, subestimado, cabrones, ya tengo otro sueño logrado. Y tú, criticándome, yo, superándome. No tengo enemigo, es par de la lona y el referee, cuéntale tres. Ya tengo mis sueños cumplidos, lo real les parece fingido. Entretenimiento, deporte, ponte bruto y como quiera va herido. Oye en el click clock de la campana, pero pichean al sonido. Este es como el Royal Rumble, después que te saque esto está permitido. Como el huracán can, les derrumbó el castillo. Escuchan el blan blan, recoja los casquillos. Rapa pam pam, ya mismo seremos míos. Me siento como Shawn Michael Triple X, un bonitillo. Babonia WrestleMania, Babonia WrestleMania. Yo no sé dónde está el nivel de ustedes, pero yo lo veo en mi media. Me siento un graduando desde que le pasaba en medio a la intermedia. Así no hago las cosas yo mismo, puñeta, las cosas se quedan a media. Cabrones, prego chiquita. Seguro si ustedes no están cuando debieran de estar. Ustedes son doble moral. Guerrero como Eddie desde el cielo, dígamelo, carnal. Como Bruce el Brody, te mueres 100 PR, cabrón, tú vienes a frontear. Te anclo el velero. Flotito puesta el dueño de los cueros. Uy, como Adulas de Buche, te abro la frente como un carnicero. Te vendo una libra con la changa que tengo dentro el cenicero. El mero mero con la 4-0, la aprieto ligero y vuelta del carnero. Como el huracán can, les derrumbo el castillo. Escuchan el blan blan, recoja los casquillos. Rapa pam pam, ya mismo seremos míos. Me siento como Shawn Michael Triple X, un bonitillo. Babonia WrestleMania, Babonia WrestleMania. Yo no sé dónde está el nivel de ustedes, pero yo lo veo en mi media. Me siento un graduando desde que le pasaba en medio a la intermedia. Así no hago las cosas yo mismo, puñeta, las cosas se quedan a media. Aquí viene la persecución, el de la motora, camiseta blanca, pasa, el policía, fue negro, me pasó a Benito, mira que esto, brutal, el peligro, señores. Esto está rojo vivo, se quiere escapar, la policía lo persigue, se va a poner.